Vamos a empezar con el nombre nomás. Biagetti. Biagetti Julián. Ah, usted quiere grabar. Ponelo, sí. ¿Su papá? Celestino Biagetti. ¿El nombre de su mamá? Elisa Ducci. Ella es de Biagetti. Ducci con D, ¿no? Dos D y dos C. ¿Se acuerda de la fecha de nacimiento de su papá? El 8 de enero de 1904. ¿Y el de su mamá? El 4 de septiembre de 1904. ¿Septiembre 10 es? Muy bien. ¿Su papá en Italia a qué se dedicaba? Era zapatero. Tenía el oficio de zapatero, así confeccionaba zapatos. Hacía los zapatos. Sí, hacía los zapatos. ¿Y su mamá se dedicaba a la casa? Hay que hacer siempre doméstico, porque no sé cuándo en el momento, cuando sería soltero, no sé, pero de cuando se casó, y realmente mucho tiempo más no estuvo, porque en el 24 nací yo. Ajá. Después en el 26 se vino mi papá. Y después yo en el 29 vine con mi mamá. ¿Y se acuerda usted el barco en el que viajó su papá? Mi papá, a ver. El Leonardo da Vinci. Yo creo que decía, lo había visto yo. Papeles que tienen esto, cualquier cantidad de años. Uy, qué bien que los guardó. Sí, guardó todo. ¿Y en el barco que viajó su mamá? Con ustedes. Conmigo en el Julio César. Eso me acuerdo siempre. ¿Con quién viajó su mamá? Conmigo. ¿Con usted y quién más? Y nada más. Ah, ¿único hijo es usted? No. En aquel tiempo, acá está el pasaporte, ¿ves cuánto era? Una maravilla esta foto. Ahora vamos a charlar un poquito de las fotos. ¿Usted qué dice? ¿Que vino solo y después acá nacieron más hermanos? Sí, tengo tres hermanos más, pero una fallecida. ¿Cómo son los nombres de sus hermanos? Mi hermano, la que me sigue a mí, Evelina. ¿Evelina? Evelina, Hilda. Biagetti, se entiende, ¿no? Sí. Después Jorge, Liberto. ¿Jorge? ¿Y? Y María Verónica. Esta falleció, la más chica falleció. Ajá. Todos argentinos. Todos argentinos. Está bien. Y su papá sale en 1926 de Italia. Claro, sí, 1926, sí. ¿Usted se acuerda o podría recordar que por qué decía su papá que había salido de Italia? Bueno, lo que pasa es que mi papá, él el oficio lo hacía de zapatero, pero mucho no le gustaba, pero lo hacía bien y todo. Pero ¿qué pasa? Mi papá tenía idea socialista, ¿no? Entonces en el 22 entró Mussolini. Claro. En el pueblo se conocían todos. No tuvo una persecución, pero ¿qué pasaba? Salía a la noche, sí. Se reunía con los amigos y estaban las camisas negras que iban al bar a dormir. Ajá. Y lo obligaban a dormir. Él no militaba mucho, porque no militaba. Ajá. Pero lo que pasaba es que sabían la idea que tenía. Entonces lo acosaban siempre así. Entonces se cansó. Había uno que lo tenía mal y tenía miedo de cometer algún... Entonces tiene un hermano mayor acá. Sí. Estaba en Valcarce. Entonces lo escribió y lo mandó a llamar. Cuénteme un poquito más sobre eso, de que se sentía, o sea, perseguido, pero ¿De qué manera? Usted habló del bar, ¿qué otro tipo de presiones? Bueno, yo hasta lo que sé, a lo que sé es eso, yo una más profundo, lo único que sé es una anécdota que contaba siempre, que por ejemplo siempre lo mandaba, y una noche medio sobre todo hoy le dieron. ¿No? Le dieron. Le dieron, ¿no? Entonces por lo menos eso es lo que contaba, yo profundamente, no sé, yo cosas que contaba él, ¿no? Claro, ¿usted en qué año nace? Yo nazco el 6 de noviembre de 1924. Ajá. Claro. O sea que usted es muy chico, de todo eso se acuerda porque no, se lo contó su papá, no porque... Claro, no, yo tengo cosas que me acuerdo de allá y cuando vine, de cuando viajé y todo, porque me acuerdo. Me acuerdo incluso del pueblo, más o menos donde vivía con mis abuelos, los padres de mi papá, son aquellos que están allá, ¿no? Ajá. Ahí estamos todos los... Este es mi abuelo, mi papá, mi madre, mi abuela y yo, a upa de la abuela. Ajá, qué linda. Eso era poco antes de ya venirse para... Se ve que la tomaron la foto para que quede en el momento de recuerdo. De recuerdo, sí. Mi abuela, pero de todas maneras no era tan fácil tomar la decisión de venirse, ¿no? O sea, se bueno, pero justamente, muy... justamente ocurre eso cuando me acuerdo que hablaba que hablaban los cuando mi papá le contaba a esta gente acá, dice, bueno, pero ¿qué pasa? Te dejaron venir, dice. A lo mejor no te dejaron venir a tu señor y a tu hijo. Pero se ve que no sería un militante que sería peligro. Era más vale una cuestión que hubieran sido entre ellos, de amigos, claro. Que eran amigos, conocidos. Claro. Y a lo mejor incluso algún conocido ha dicho, bueno, dejarlo que se vaya. Claro. Pienso yo. Porque, aunque dentro de todo, no, el fascismo no fue una cosa tan fuerte como el nazismo. Fue más tolerante, ¿no? Pero igual los que retobaban, ¿no? ¿Y tenía amigos socialistas? ¿Se juntaban en yo no sé, lugar? Yo sé que tenía amigos, ahora no sé, ¿no? Yo eso de que se juntaban, reuniones, esas cosas, no sé nada. Ajá. Eso no sé porque si lo supiera lo diría, no de acuerdo. No, pero veo que o sea, lo que le digo yo, ¿no? Yo lo único que sé es que contaba esas cosas así, y después me habían venido muchos amigos de ellos habían venido acá a la Argentina. Por ejemplo, sí. Lograsi, los Grassi, no sé si usted lo conoce, la familia Grassi. Grassi de Ítalo Grassi. De Ítalo Grassi. De Argentina. Yo hay un muchacho que es carpintero, va muchacho, la edad mía. Sí, sí, sí. Porque mi mamá se enfermó cuando yo nací. Y la madre de este muchacho Ítalo Grassi se llama, que no es el pintor, me parece, ¿no? Sí, sí, es el pintor. Ítalo Grassi es... Bueno, pues yo trabajaba con un muchacho en lo de Tiriberio Hermano, sí. Que se llamaba Ítalo Grassi. Sí, yo creo que él trabajó en lo de Tiriberio. Lo tengo que ver, pero sí creo entonces que sería, es que tiene más o menos la edad mía. Sí, sí, tiene la edad suya. Bueno, y... ¿Y la mamá de Ítalo dice? Fue ama de leche mía. Ah. Claro, porque como mi mamá no podía darme que se había enfermado. Claro. Entonces me había nacido Ítalo y me amantaba a los dos. Qué bárbaro. Sí, sí, sí, sí, sí. Claro, porque los Grassi también tienen, digamos, vinieron con sus ideas y claro. Yo creo que quizás hubiera sido amigo de su papá. Sí, no, sí se conocían porque yo que la madre de él me amantó a mí. Después hay muchos que han venido que eran amigos los Dini, no sé, los conoce los Dini. Sí, hay varios. ¿Sí? A Domingo Dini, el padre de la Rosita Dini, ¿lo conoció? Sí, no lo conocí. Bueno, pero... la señora se llamaba Fantina. Ajá. Después estaba Teredo que falleció, que lo mandó en un asalto. Claro. Después estaba la otra Amabile Dini, que tenía zapatería en la calle Alberti, que ahora está el hijo Palín, que está en la calle Echeverría, que tiene zapatería, de vez en cuando lo veo. Ah. Y la hermana, que era no me acuerdo, se fue a Estados Unidos, me había casado con un muchacho que trabajaba en el casino. Ah. Así que usted cree que básicamente lo de su papá, la salida de Italia de su papá, no tiene tanto que ver con falta de trabajo. No creo que le hubiera faltado trabajo a él, No. Después estaba, no era una posición muy buena, pero mi abuelo se dedicaba a la faena y embutido, y trabajaba, tenía mucho trabajo. Ajá. Sí, sí, así que no creo que fue por cuestiones de trabajo, por cuestiones de trabajo no. Uh-huh. Y después cuando vino acá cambió de oficio, estuvo trabajando un poco de zapatero, pues después de una oportunidad, porque va, él porque fue a Balcarce. Ah, él primero va. Claro, porque mi tío trabajaba acá en Mar del Plata, sí. Se dedicaba a la cuestión de molinos y todas esas cosas, de instalaciones sanitarias, y agarró un trabajo grande en Balcarce. Uh-huh. Y ya tenía las hijas grandes y se afincó allá. Uh-huh. Entonces cuando vino, se quedó allá y después mi papá lo mandó a llamar, fue allá a Balcarce. Claro. Entonces allá se hizo, que estuvimos hasta el año, mi papá se vino a mediados del año 39, y yo el 3 de este mes, hizo 63 años que estoy radicado con Mar del Plata. Mm. ¿Y embarcarse qué hizo? ¿Trabajó Mar del con el Plata, hermano? Trabajaba con el hermano, sí. Nosotros trabajaba con el hermano, estaba como encargado allí, dedicaba a la cuestión de molinos, perforaciones, alambre de tejido, claro. Y todas esas cosas. Sí. ¿Y por qué decide venir a Mar del Plata? Bueno, es que pasó que cuando estábamos allá embarcarse, se vino una época de crisis muy brava, en el año 38, 39, que fue la época de gran inmigración, que desarmaban las casas para traerse la tirantería y las chapas de techo para armarse la casilla que compraba a mensualidad de los lotes de terreno a Mar del Plata, a 120 mil. Qué barato. No sabía eso. Ah, no, sí. Entonces, cuanto decidió, se vino el primero acá. Uh-huh. Vino el primero, y ya tenía acá todos los amigos, los paisanos acá. Mi papá era primo hermano de Mañanelli y del Hotel Los Tembes. No me digas. Claro, porque mi abuela es Mañanelli. Ah, por eso dice en el pasaporte Verónica Mañanelli. Claro, sí. O sea que mi papá era primo de Abramo. Ajá. Claro, si eso te lo conoció usted. No, y la Isi de. Conozco a Isi de. La Isi de viene a ser prima segunda mía. Claro. Sí. Después estaba Orfeo, también hermano. ¿Qué es Verónica? Verónica. Abramo. Verónica. De Abramo Mañanelli. ¿A dónde está? Verónica, la que viajó con su papá. No, mi papá viajó solo. Su papá viajó solo porque en el pasaporte dice Verónica Mañanelli. Ah, debe ser. Es la madre. Hijo de Verónica Mañanelli. Claro, hijo de Verónica Mañanelli, claro, sí. ¿Y qué era Verónica Mañanelli de Abramo? Tía. Ah. Claro, era tía, porque el padre de Abramo era hermana. ¿Su abuela nunca vino a la Argentina? No, nunca. Y después acá tenía muchos, muchas amistades, paisanos. Claro. Por eso que yo me crié en un ámbito distinto a los que estaban acá, porque allá en Balcarce marquellanos no había. Ajá. Yo hice toda la escuela primaria, la hice allá en Balcarce, ¿no? Uh-huh. Y ya el ambiente mío prácticamente es argentino. Claro. Porque no se me nota mucho que soy italiano. Es verdad. Entonces, ahora después, cuando uno vinimos acá a Mar del Plata, me encuentro que con todos hablaban el santangelés, del dialecto, yo no entendía nada. Cuando se reunían, ya ves. ¿Quiénes se reunían? Y bueno, se reunían, en el caso que más amistad, que era con lo de con Dini. Ajá. Con Dini, nosotros que vivíamos en la calle Roca y tú, entre Tucumán y Arenal. Ah, sí. Después estaba el otro Dini, que es Rudeñor de apellido, que tenía la zapatería en Alberti Arenales, que vivía en la calle Alvear y Rawson. Ahí también íbamos a almorzar, O sea, básicamente con esa familia. Sí. Y después que en otros más, a ver si me viene a la memoria, el que conocía que nos tratábamos. Su papá los conocería de jóvenes. Claro, de allá. Sí, mire, ahora lo voy a... Acá porque justamente tiene tiempo, ¿no? Sí. Bueno. Lo que vamos a hacer... A ver. Mira, acá le voy a enseñar a Jalia esta foto, ¿ves? Esto es un tío mío, ¿ves? Es una amiga de mi mamá. Uh-huh. Esta foto tiene 80 años. Sí. Esta es una... ¿Este quién es? Es una amiga de mi mamá. Uh-huh. ¿Y su mamá? Sí, estas son... ¿Cuál es su mamá? No, ella no está. Ah. No. Estas son una tía mía, ¿verdad? Después de haber visto las fotos, bueno, decíamos que se juntaban. Y volviendo un poquito atrás, o volviendo un poco el tiempo atrás en el sentido del momento que su papá toma la decisión de venir a la Argentina. ¿Usted recuerda algún comentario de su mamá? ¿Recuerda? ¿Qué recuerda de ese momento? Y yo de mi mamá, creo. Digamos que usted era muy chico, pero... Y sí, tenía... Cuando vine años. Acá tenía 4 años, claro, y medio. 4 años y medio. Yo me acuerdo algunas cosas ya, por ejemplo, yo donde cuando vivíamos, cuando mi papá se vino acá, nosotros estamos viviendo con mis abuelos. Se quedaron con sus abuelos. Claro, y en una casa... Yo no sé que ahora el nombre de la calle, si era la, yo no sé, pero la casa me acuerdo exactamente cómo era. Uh-huh. Abajo tenía, en la planta baja, se usaba como establo y guardaban los animales. Guardaban los animales, todos los elementos de trabajo, porque se dedicaba a la faena y a la fábrica de embutidos, mi abuelo. Sí. Después teníamos el primer piso arriba, que era todo, ocupaba todo con una gran... Con una gran, fogón, una hornalla, una estufa. Sí. Pero ahí tenía que se colgaban las ollas y se hacía la comida y todo. Y después teníamos, al lado así vivía mi abuela, y subiendo una escalera, en la habitación de arriba vivíamos con mi mamá. Eso me acuerdo todo. Y recién vimos una foto de su papá que manda desde la Argentina a su mamá. Sí, sí. ¿Usted se acuerda algo de las noticias que llegaban? No, eso no. ¿O de algún comentario de su mamá? No, yo de esas cosas no recuerdo. ¿Y no el viaje en el barco? El viaje en el barco me acuerdo, algunos pasajes, me acuerdo que me daban la manteca y no me gustaba, el burro que le decía no me gustaba. Uh-huh. Y después me acuerdo que tenía mi mamá una amiga que estaba en primera clase. Nosotros viajamos tercero. Uh-huh. Y nos invitó, que fuimos a pasear por cubierta y todos esos detalles que me acuerdo. Uh-huh. ¿Quién lo fue a buscar al puerto? Mi papá. ¿A Buenos Aires? Claro, sí. Cuando llegamos. Y si llegamos con un atraso porque hubo que parar en San Pablo, en Sao Paulo o en Santos, porque como que había alguna especie de epidemia, algo, me acuerdo esos detalles. ¿Y su mamá estaba de acuerdo con viajar o extrañó? Viajar, se ve que también a ella, no, a lo mejor se veía que era una vida que no se podía hacer tampoco. Iba a saber cómo iba a terminar también eso. Claro. ¿No es cierto? Claro. Eso son todas conclusiones que saco yo. ¿Pero yo... usted la recuerda como una mujer que se haya arrepentido de haberse vendido? No. Siempre se escribía con mis abuelos, con la madre. Que la madre falleció en 1938-39, que incluso tengo una carta que le escribe ella. Sí. Eso es muy interesante. Eso es muy interesante. Bueno, y después voy a esta altura, a una idea socialista. Realmente. Ya casi conservadora también. Claro. ¿Y él sigue militando acá cuando tuvo alguna participación en algún centro? No, participó para nada acá, ¿no? Una ya embarcarse no había más, es un pueblito chico, ¿no? O sea, a lo mejor quien hubiera estado acá en Mar del Plata, capaz que te da muy mucho el auge el socialismo de Bronzini. Él lo conocería, Bronzini, no era sé si lo conocería. Aunque sí conocía mucho al doctor Echeverri, porque no sé si se acuerda, el doctor Echeverri era socialista. Uh-huh. Pero no tuvo nunca militancia acá, no. ¿Y no participó en algún club, alguna...? Bueno, últimamente iba mucho al Club Kimberley. Ah. Sí, tenía muchos amigos ahí, se había hecho... a Río Cotti, no lo conocía, sí, bueno, era muy amigo también. Ah, no me digas. Y después está a la Verónica Fagiolini. No lo vimos todavía. Bueno, ha fallecido. Está la hija, antes vivía en Catamarca y San Lorenzo. Ah. Y la Verónica Mañanelli es prima también de mi papá. Claro, si usted me dice. Claro, y después está la hija de la Verónica, pues tenía dos hijas y tenía un Rino, que era carpintero. Y después estaba la que se casó con... este muchacho, no me voy a acordar, que justamente la hija de ella, con el marido, falleció en ese incendio que se incendió el hotel en España. ¿Ahora hace poco? Y ahora ya más de 10 años. Pero justamente da la casualidad que el otro día fuimos a la fiesta egresada de mi nieta, sí, y la amiga de ella era esa y me contaba. Y resulta que después, cuando sale al escenario a entregarle, era la chica esta, la chica ya, tiene más o menos la edad mía, ¿no? Sí. Entonces de ahí me acordé. Claro. Claro, sí. Escúcheme, entonces, su papá, cuando decide venir a Mar del Plata, ¿qué hace acá? ¿A qué se dedica? Bueno, acá viene y va a trabajar en la empresa de Boldrini, de sanitarios, que hacía cloacas, instalación de baños, y de plomeros, lo que se llamaba. Era un trabajo que se hacía desde... O sea, él viene en el 39 más o menos. Claro, a mediados del 39, sí. ¿Y qué hace? ¿Se compra una casa? No, acá estuvimos alquilando. La situación era de gente proletaria, propio, más que viniendo de Balcarce allá. Ahora después, más adelante, sí cambiaron las cosas. Ah, ¿y cómo fue ese cambio? Bueno, ¿qué pasa? Mi papá siempre tuvo diabetes, se había agarrado a veces bajones de depresión y azúcar y todas esas cosas. Y resulta que trabajaba siempre, trabajó en Boldrini, trabajó con Pagano, hermano, en compañía. Trabajó, no recuerdo, con otras empresas también, y hasta llegar al año 43, 42, 43. ¿Y qué pasaba? Él veía que en las obras nunca había ni caños, ni cámara de inspección, ni pileta, había que esperar que estaba Melograno en la fábrica de artículos de cemento. Y justamente se habían disuelto la sociedad entre los hermanos, y uno de los hermanos vendía el equipo. Entonces, ¿qué pasó? Trató de comprarlo, se puso con un socio y compraron, pero el socio después lo quiso medio... Entonces, ¿qué pasó? Lo fue a ver al primo, a Mañanelli, y le dijo: mira, yo dinero no tengo, pero esto es algo de garantía. Dice, en el Banco Provincia, como si te doy la plata. Y si cumplí, mejor para vos. Bueno, y le dio, y ahí empezamos a andar. ¿Qué fue lo que compraron? Compraron el equipo para fabricar piletas, cámaras, caños, tanques, en aquel tiempo se hacían los tanques de cemento, y equipo para fabricar tanques en obra. ¿No? Y así fue. Habíamos alquilado ahí vivíamos alquilando en Avellaneda e Independencia. Ajá. Y ahí Independencia, donde está el Banco de Galicia hoy, había un terreno y ahí tenía la fábrica. O sea que también pudo comprar el terreno. No, el terreno lo alquilábamos. Ya le digo, esto fue en el 43, en el 44 compramos un terreno pasando la vía, a donde hay ahora el lavadero de ropa de Failla, que está al lado de la cava. Bueno, ahí compró y se hizo la casa. No, fue muy bien, pues. Ahora después que pasa la enfermedad de él. Claro. La enfermedad de él, le agarraba esas cosas y decidió vender. La En vez de fábrica. pensar, sí, en vez de pensar de que podía, pero qué pasaba, yo uno era muchacho en aquel tiempo, tenía 22, 23 años, pensaba que uno no tenía la responsabilidad y le apareció un comprador y vendió todo. Y ahí después empezó. ¿Y usted qué se Y dedicó? yo, me dice que me iba a poner un negocio. Yo trabajaba con él. Ajá. Me iba a poner un negocio tipo librería, que esto es muy pesado, que este, que el otro. Bueno, entonces, pasó el tiempo. Y no pasaba nada. Yo estaba sin hacer nada. Yo no quería estar sin hacer nada. Claro. Y tenía un compañero mío, que éramos amigos, que trabajaba en otra fábrica de artículos de México. Y yo digo, mira, digo, no te, si tenés, yo le pido a mi papá, digo, si vos tenés unos pesos, podemos poner una fábrica, yo hago los moldes. Y justamente le dije a mi papá, sí, y pusimos la fábrica. Ah, volvieron a poner Sí, una yo, fábrica. no, pero yo, mi papá Solo. no, con este muchacho. Después tuvimos ahí, tuvimos un tiempo, El mismo disolvió. tipo de fábrica. Sí, el mismo tipo. Después se disolvió la sociedad porque estábamos en un terreno alquilado. Mi papá tenía un terreno en la calle San Lorenzo y Rioja, entonces ahí puse yo la fábrica. Y vino mi primo, el marido de la profesora, Ah. todavía no se había casado, y la pusimos juntos en la calle Rodríguez Peña, entre Mitre y San Luis. Eso fue después de su sociedad con su amigo. Claro, sí, con mi primo. Una segunda sociedad con su Claro. primo. Y después, mi primo, él no era empleado bancario, no figuraba en la sociedad. Y se iba a casar y tenía terreno en Rodríguez Peña y Corrientes, ahí donde vive todavía la profesora. Ajá. Y entonces me dijo, mirá, yo dice, quiero vender la parte, ¿sabes? Mirá, digo, yo socio. ¿Y qué pasaba? Mi papá todavía tenía unos pesos y andaba un poco mejor. Y yo le dije, mirá, digo, yo voy a hablar a papá, digo, y le compró la parte. Entonces seguimos trabajando en sociedades. Ah. Bueno, algunos altos y bajos, llegamos hasta el año 64. En el año 64, se la Pero vendió. agarraron una buena época Sí, la no, construcción. se compró una casa ahí en Salta y Roca, no, agarró una época buena, sí, no. Después se compró unos lotes, no, no, anduvo muy bien. Ahora después, ¿Qué como pasó yo en el andaba enfermo, 64? En el 64, ¿qué pasó? en el 64 él andaba, él falleció a los 70 años, en el 74, ya no andaba con la diabetes, le agarraba comas diabéticos, y teníamos ahí un muchacho empleado muy bueno. Entonces, con él se la compramos. Ajá. Le compramos la fábrica. ¿Italiano también el No, muchacho? no, muchacho argentino, Centurión, se llamaba Ajá. Arsenio Centurión. Y entonces nos quedamos con la fábrica. Y nos fue muy bien. Muy bien que a los 2 años nos compramos 2 terrenos en Jacinto Peralta Ramos, entre 41 y 43, hicimos galpón y fuimos a trabajar ahí. Que duró hasta el año 1982. Ajá. Sí, nos fue bien, sí, teníamos empleados, teníamos 6, 7 empleados, teníamos un auto cada uno, teníamos un camión y camioneta, teníamos máquinas, todo. Después nos agarró la locura, cuando empezó a faltar, ya la venta de artículos cemento empezó a declinar. Nosotros, la vena grande que teníamos en la industria nuestra era que construíamos tanques en obra. Teníamos todo el equipo, íbamos a las obras y construíamos los tanques ahí, y se cobraba cualquier cosa. Claro. Había que hacer turnos de 30 días. Y entonces después vino una ordenanza de obra sanitaria que no había más un límite para, había que hacer tantos litros. Se empezó a colocar tanques de fluorocemento y al diablo. Después empezaron a venir las piletas de gres, empezaron a venir los caños de plástico. Y todo eso. Entonces, Claro. me dijo mi socio, mira, vamos a vender y vendimos la propiedad. ¿Vendieron todo? Sí, sí, sí. Y después nos quedamos con la mitad. Los moldes de equipo en obra, sí. Pero él estaba trabajando en teléfono, siempre trabajó en teléfono igual. Se los quedó él. Y yo me quedé con algunos moldes que me dediqué, de acá mismo fabricaba piletas azulejadas. Y eso se fui tirando hasta que me jubilé. Claro. Después seguí haciéndolo igual, pero ¿qué pasa? Me agarró hace unos años como un edema pulmonar, me fue un choque. No, me dijo, no, todo es cosa que toma frío, no trabaja. Claro, claro, si no hay necesidad. Sí, sí, es así. ¿Y nunca pensó usted en irse de nuevo a Italia? No, porque uno, que lo andábamos más o menos bien, pero los medios no era como para hacer un viaje. Después había que dejar... ahora nos tomamos vacaciones acá, sí, como 15 días a Bariloche, o a Salta, o a Tucumán. Pero nunca pensó en irse de nuevo a vivir, ¿no? ¿A vivirlo? No. Y yo, no es porque yo me acuerdo siempre que soy italiano, y cuando escucho algo me emociona y todo, pero yo pienso que no podría vivir fuera de acá del país. Algunas palabras, claro. Podría decirle, pero... ¿Y entre su mamá y su papá en qué hablaban? Y allá, allá embarcarse, ¿no? No era como acá, acá en casa, claro. Familia, acá los marquillanos, antes se reunían, a veces, y allá se hablaba todo el dialecto santangelés. Ahora, usted me dijo en un momento de la entrevista que había trabajado en los Tiribelli. Yo sí trabajé en Tiribelli. ¿Y cómo fue eso? Cuéntenme un poquito. Bueno, mi papá, cuando yo vine aquí, venimos acá a Mar del Plata, yo justamente el día como hoy, el 10 de diciembre, fui a trabajar en el Hotel La Emiliana, en el año 1939, de cafetero. Me hizo entrar Dini ahí en el hotel, que le había refaccionado el hotel al dueño, entonces mi papá le dijo y me tomaron. Trabajé dos temporadas. Y después, en el invierno... ¿De quién era ese hotel? De Montanari. ¿No era de...? Eran de la capital y venían en el verano acá. Era un chalet residencial que tenía en La Madrid y Colón, y a mitad de cuadra de Colón tenía el central, y este era un anexo que salía por Brom. Y después, cuando dejé la temporada, entré a trabajar lo de Tiribelli, pero José G. Tiribelli. Ya se habían separado. Entré a trabajar de cadete en la ferretería. Con Tito Tiribelli. Claro, no sé si vive, pero si debe tener 100 años. No. Pero hasta hace poco tiempo vivía. No. Le decían Tito. El que vive es Sauro, que es el hijo de Mario Tiribelli. Sí. Y después de trabajar. O sea, usted trabajó de cadete ahí. Cadete, pero después. Yo me tuve que ir a Mozart y me operaron del oído. Y lo dejé, ¿verdad? Cuando volví, me dijeron, mirá, dice, acá no tenemos pero si querés entrar a la carpintería, y fue a trabajar a la carpintería de José G. Tiribelli, que tenía en la calle Salta entre Gascón y Alberti. Y ahí fue a trabajar de aprendiz de carpintero, ¿no? Ahora después, yo me hice amigo de un muchacho que el otro, mirá eso, porque no va lo de escribir el hermano, y después tuvo que pagar un peso, y escribir el hermano pagaba unos 50. Entonces yo fui, y como mi papá también tenía conocimiento, y me tomaron enseguida. Claro. Estuve trabajando desde el 41 hasta octubre del 42, porque después, cuando mi papá se puso la fábrica, me fui a trabajar con él. ¿Y en esa época había muchos santangeleses trabajando en lo de Tiribelli? Sí, ahí en los Tiribelli la mayoría eran todos. Escúcheme, mientras estaban ahí en lo de... ¿usted escuchaba hablar italiano en Tiribelli? ¿O no? No recuerdo, no. Por ejemplo, estábamos de Teíta, los muchachos te hablaban con otros. No, había italianos, pero no tanto. Yo me acuerdo de otros que eran todos argentinos. Claro. Me acuerdo, el capataz Frini era, y estaba vivo los cuatro Tiribelli. ¿Cuánta gente trabajó en ese lugar? Mucha gente, sí, mucha gente. ¿Ustedes también iban alguna vez a las fiestas que hacían en las quintas? ¿A dónde? En las fiestas que hacían la quinta ¿De Leopoldo Tiribelio, de Mario alguna vez? No fuimos, y la quinta la tenía, yo viví un tiempo en la calle Carraza 37 Peralta Rama, y enfrente estaba la quinta Tiribelio. Ah, sí. Que creo que iba a Piazzolla también, ahí mucho iba a la quinta de Tiribelio. Yo empecé a ir cuando de la fiesta de la Unión Regional allá en, claro, en el complejo, y mi mamá y papá iban cuando lo hacían en Tío Curcio. Claro, porque también sí, son de Sant'Angelo. Y después estaba el amigo de, sí, Tío Curcio era Sant'Angelo, de Sant'Angelo in Barra. Así que, ¿y en su familia se seguía alguna tradición italiana? Y las comidas que hacía mi mamá eran todas marquellanas. Se hacía los capeletti al brodo, se hacía tanta comida, los passatini, después qué otra comida, hacía una torta de queso, que se ponía queso adentro, una amarilla, era rica. Y después mi papá hacía compraba el lomito de cerdo, se hacía la calmarita, que le decían que venía a hacer la mondiola. Le decían las calmaritas. Y así la minestra se falló, la sopa de porotti con chiquerquini, que la amasaba mi mamá, y después los tallarines amasados, bueno, y el estofado que se hacía. Y... ¿Su papá leía algún diario? Recibía el Campanón, le mandaba, porque era amigo de Río Cotti, y creo que, no sé si estaba asociado a algo ahí, y después estaba este otro, no sé si ahora me acuerdo, el que estaba de sereno en Tiribelli tantos años. Ah, sí. ¿Cómo le llamaban? Baiocchi. Y la hija estaba en Santa, se fue a vivir allá. No lo sabía. Sí. Baiocchi, muy amigo, sí. Venía siempre a casa, se reunía. Incluso, no sé si, bueno, acá no, por otro lado tengo fotografías que están en fiestas ahí, yo que después se había hecho también amigo de Sastre, que estaba al lado del Club Quilmes, pero no era marquellano, porque no, tantos, no sé si, el Herrero, ¿cómo era, che? Este hombre que tenía el defecto en la cara. ¿En dónde trabajaba? Era el herrero, que te acordás que venía siempre los asados cuando mi papá hacía asada. Ahí sí que... ¡Ay, qué memoria! No sé quién puede ser. Vivía en San Lorenzo, ahí también cerca, porque mi papá vivía en San Lorenzo en septiembre. Claro, porque además vivían todos muy cerca de los Tiribelli, de la Cerradero. Sí. Como que se hizo en ese barrio. Sí, no, y que pasa que a raíz de eso mi papá empezó a concurrir al Club Quilmes, que el Club Quilmes es una de las fundaciones que se debe a los Tiribelli. No sabía. Sí, porque la primera sede del Club Quilmes estaba en la calle Alvarado, casi Catamarca, haciendo cruz con el aserradero de Tiribelli. Ah, no me digas, eso sí, no lo sabía. Sí, en 1921, el 9 de julio. Y yo no lo puedo asegurar, pero yo creo que deben haber sido unos padrinos muy grandes, porque la mayoría eran carpinteros. Yo me acuerdo que estaban los muchachos que estaban en Quilmes, estaban todos trabajando allí. Claro. Y hoy son ya gente grande, los Lemmy, y así, toda esta muchos gente. Muchos eran también de San Lorenzo, que también anda por ahí cerca. Sí, en San Lorenzo estaba en la calle, está todavía en la calle Rodríguez Peña. Y después estaban los Horazzi también. Los Horazzi, sí, socialistas. Sí, que estaba el gordo Horazzi, que él trabajaba en el Tiribelli. Después tenía, al lado de Tiribelli hermano, tenía una agencia de lotería, una librería, sí. Después estaba el otro hermano que era plomero. Ahora no estoy seguro si era marquellano, esto no lo podría asegurar, ¿no? Y cuando se desata la Segunda Guerra, ¿recuerda algún comentario de su papá acerca de esto? Bueno, fue justamente el año de la guerra. El año de la guerra, porque ese vino más o menos en julio del 39. Y la guerra fue el septiembre del 39. Pero usted me dijo que su papá había llegado en el 26. Sí, pero estuvo hasta el 39 en Balcarce. ¡Ah! ¿Eh? ¿No se acuerda que yo le dije que estuvo en Balcarce? De claro, no sabía. 13 años, del 26 que llegó hasta el 39 estuve viviendo en Balcarce. Claro, por eso le dije. Claro. Pero, ¿se acuerda usted de algún comentario sobre Stalin? Sí, ya que no estaba ni con Mussolini ni con Hitler. Claro. No, estaba con los aliados. Y justamente, yo me acuerdo de ese detalle que no me olvidó nunca, él había venido, porque venía cada tanto, y justamente vino a fines de agosto, a principios de septiembre, y yo escuchábamos la radio que estaba la guerra, que se declaraba la guerra. Ajá, o sea que usted relaciona esa fecha la partida de Balcarce con la iniciación de la Segunda Guerra Mundial. Bueno. Me acuerdo todo, Bueno, la verdad que muy interesante. Interesante, si hay alguna otra cosita. ¿Qué memoria? Uy, ahora que me había olvidado. Le hice toda mi familia. Que tengo. Aunque tiene el pueblo en su memoria. Ah, sí. Yo me acuerdo del pueblo, ya le digo. Yo me acuerdo la casa donde vivía y la calle, y después había una plaza, no sé si era la Plaza del Papa, no sé. Sí. Y que después pasando, que estaba el Corso Garibaldi, y ahí vivía mi otra abuela. Sí. Yo me acuerdo de ese detalle, esa cosa. Me acuerdo cuando salíamos con mi mamá, con la amiga, íbamos a recorrer las afuera, los prados de flores en la primavera, esos detalles que me acuerdo. Me acuerdo que quedaba cerca de la casa donde vivía mi abuela, o vivía yo, había un colegio, ya me mandaban ahí como un tipo preinfantil, y nos hacían caminar, y capaz que nos hacían hacer el saludo fascista y todo, pues yo no me acuerdo de eso, pero el detalle es que nos ponían un guardapolvo gris y que íbamos ahí así, sí, eso me acuerdo, sí. Después, me acuerdo, habían levantado los adoquines, no sé si era por algún desagüe, vale, estaba jugando con otros chicos a la pelota o con una lata, y quedó arriba de la pila de adoquines. Me subí arriba de la pila para agarrarlo y se me cayó una adoquina atrás, ¿ves cómo me dejó la onda? O sea que quedó la marca de San Cáncelo para toda la vida. Bueno. ¿Eh?